nuestro pueblo mapuche, sobre todo la gente que vive en Lanco, es gente buena, gente de trabajo, y merece el mayor de nuestro respeto. Cualquier cosa que venga a amedrentar a las personas, o cualquier actividad, acto terrorista que venga desde afuera, por supuesto nosotros estamos en contra. Pero sí, siempre hemos trabajado en el respeto, ¿no es cierto?, de nuestro pueblo y en el diálogo que ellos siempre han permanecido en su derecho de territorio, estamos siempre presentes. Creemos que la reivindicación no es solamente del pueblo mapuche, sino que de todos los ciudadanos que existen en este país. La reivindicación pasa por eso, porque yo hoy día puedo tener un apellido Winca y en el futuro mis hijos, mis futuras generaciones pueden ser mapuche. Como también el mapuche en el futuro puede que a lo mejor no tenga ese apellido que le da la calidad como tal. Así que creemos que la forma de trabajar debe ser en el diálogo, en lo pasivo. Así que yo, respetando, vine a saludar también acá a nuestros pambuches lanquinos que en realidad merecen todo nuestro respeto y merecen ser escuchados. Alcalde, respecto a este tema, ¿cuáles son los siguientes pasos del gobierno local para establecer diálogos más permanentes con las diferentes comunidades y organizaciones mapuches? Nosotros hemos instalado una mesa de diálogo, hemos invitado a las comunidades para formar las políticas comunales del pueblo mapuche. Ellos determinaron de que no era necesario que el municipio fuera el que los tuviera que convocar, sino que serían capaces de convocarse por sí solos. Nosotros hemos dado la instancia porque creemos que la mejor forma, no solamente en temas de reivindicación, sino que también en todos los trabajos que se requieren, tanto en educación, como en salud, como en cosas productivas. Así que todo está abierto para que nosotros como comuna tengamos nuestra propia, que con nuestra bandera mapuche también pueda estar izada, pero cuándo y cómo deben decirnos ellos. Todas esas cosas las hemos querido ver y las hemos dado, y siempre en el respeto que nos merece. Así que yo por eso, con mucho cariño, vengo a recibir a la gente que hoy día está acá en su manifestación y tratar de entendernos, porque nosotros somos parte y somos hoy día autoridad de toda la comuna del Arco, de todo su gente. Alcalde, y respecto de la mesa de coordinación mesa de diálogo que está coordinando la intendencia, ¿qué participación tiene la Municipalidad de Lanco? ¿Han sido invitados? Ninguna, soy tajante de eso. Y lo hemos manifestado, hemos mandado carta al ministro, hemos mandado carta a nuestro intendente, a nuestra gobernadora, porque resulta que cuando se han tomado medidas, es una falta de respeto que uno como alcalde, les guste o no les guste, porque esto se elige en forma democrática, nosotros en ningún momento se nos ha convocado o se nos ha informado. De la Avenida de los Carabineros nunca nosotros por los medios periodísticos nos enteramos, y también le hemos hecho la manifestación con el respeto que nos merece al ministro, para que él en este tipo de cosas considere a los alcaldes, no solamente al alcalde de Lanco, sino que todos los alcaldes, porque nosotros tenemos mucho que decir respecto a esta situación. ¿Existe algún nivel de coordinación de esta unidad de fuerzas especiales que se ha instalado acá con el gobierno local? Ninguna, sí. Solamente son ellos que tienen su sistema, que este es una cosa netamente de gobierno. Alcalde, pero usted en otros medios se ha pronunciado que está de acuerdo con la llegada de estas fuerzas especiales a la comuna de Lanco. Nosotros estamos de acuerdo en cuanto a que nosotros, cuando hay actos terroristas acá que no o actos de violencia, nosotros no podemos quedarnos en lo pasivo, porque también tenemos que respetar a toda la gente que habita en nuestra comuna. Y si el gobierno, a través de su servicio, o también hay cosas que son totalmente de autonomía, y eso es lo que no es bueno. Creemos que no es bueno que la gente hoy día esté preocupada, esté intranquila en sus territorios por esta situación. Creo que también nos merecemos, carabineros siempre se pide, nosotros estamos pidiendo carabineros, hoy día hemos logrado que lleguen 4 carabineros para la ciudadanía lanquina, para todo el contexto, porque son 14 que tenemos en la comuna de Lanco, o sea, no en la comuna, sino que en nuestra subcomisaría, son 14 carabineros, y cuando hay robo, cuando hay delincuencia, cuando todo eso, se nos vienen acá y nos dicen, ¿cómo es posible? Nosotros tratamos de entender y pedimos carabineros. En esa solicitud, hoy día han llegado 4 carabineros a trabajar a nuestra comuna acá, pero no en los territorios. Entonces, porque estamos también muy vulnerables. Entonces, cuando hay violencia o cuando hay robo, saqueo, lo que sea, nosotros llamamos enseguida a carabineros y es necesario que ellos estén. Ahora, estas medidas son netamente del Ministerio del Interior y son directamente desde el gobierno. Pero cuando se aplica la ley, se hace pronunciamiento a la ley antiterrorista o la llegada de fuerzas especiales, todos sabemos que eso es para represión a las comunidades mapuches, no es para resguardar. Exacto, a mí me gustaría saber quiénes, por ejemplo, son las personas que han ido a quemar vehículos, maquinaria, porque no sabemos. Entonces, cuando eso ocurre, todos pedimos apoyo. Pero no son las comunidades. Exactamente, por eso digo, nosotros no podemos decir. Yo defiendo a mi gente, la gente lanquina, gente de trabajo, gente buena. Y que siempre ha trabajado y ha llegado al diálogo. Ahora, si no han sido escuchados a través del gobierno, ese es un tema que no ha sido capaz el gobierno de poder solventarlo. Nosotros como gobiernos locales, yo no puedo mandar a un carabinero a sacar de un lado a otro porque no está dentro de nuestro mandato. Entonces, cuando a mí me solicitan alguna cosa, o que esté o no esté nosotros, eso funciona por una línea totalmente aparte, como es la línea de la justicia. Nosotros no podemos entrar, porque son totalmente autónomos. Alcalde, ¿cuándo se pronuncia el Consejo Municipal? ¿Cuándo se pronuncia el Consejo Municipal? El Consejo Municipal nosotros tenemos... la militarización de la zona y el retiro de las fuerzas policiales. Es que el Consejo Municipal se puede pronunciar. Ellos pues son libres de poderlo hacer, pueden hacer autonomía, pueden ir a los medios, lo pueden hacer de forma autónoma también. Pero de que ellos tengan la posibilidad de hacer alguna gestión para sacar carabinero acá, colocar carabinero acá, no tienen ninguna. Pero como primera autoridad, cree que lo lógico es que defender el territorio de la gran represión. La represión no la sufren ustedes, la represión la estamos sufriendo a las comunidades mapuche, con todos los allanamientos que han habido. Por lo tanto, el Consejo necesariamente debe tener una posición frente a este flagelo, a la libertad de los seres humanos, de los mapuches en este caso. Lo más probable es que después de este movimiento va a tener que, o de saber de que hay represión, que hay allanamientos, obviamente que va a tener la opinión de que conversar y pueden manifestarse públicamente. Eso se puede hacer, pero eso lo vamos a hacer en un momento que corresponda. Y nosotros tenemos consejo el último jueves del mes, porque ahora los concejales están están fuera del ANCA. ¿Por qué las mujeres están ubicando eso? Quiero saludar a la gente un poquito. Permiso. Permiso.